Lunes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo al fariseo que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y así tú tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. La enseñanza del Evangelio de hoy es doble. Por una parte, Jesús quiere curarnos de una enfermedad espiritual, que es el egocentrismo, que en las relaciones humanas también podemos llamar utilitarismo. Utilitarismo. De hecho, hay una filosofía así llamada, utilitarismo. Es decir, tomo de las relaciones humanas en tanto y en cuanto me sean útiles. Me acerco a tal o cual persona para hacerle un favor o para darle de lo mío o para escucharla, para lo que sea. Pero la finalidad de la filosofía utilitarista o de esta mentalidad utilitarista es acercarme al otro para obtener algo a cambio. Me doy, me entrego, pero de manera interesada. Incluso también, cuando digo interesada, no pensemos solamente en cuestiones materiales. Me acerco porque me va a dar a cambio algo material o dinero, sino también afecto. Acercarme a esta persona porque a cambio voy a obtener afecto. Me va a dar afecto. Tengo la vida sentimental asegurada de esa manera, con esta persona que estoy seguro me va a dar todo el afecto que necesito. Y entonces me acerco y entonces me entrego. Bueno, esta mentalidad utilitarista, egocéntrica, por la cual pensamos solo en nosotros y en nuestro bienestar, es muy contraria al Evangelio de Cristo, el cual es amor. Dios es amor, dice San Juan. Cristo es el amor y la misericordia. Y el amor es gratuito. No es utilitario o utilitarista. El que ama se entrega sin esperar algo a cambio. El que ama se entrega de manera desinteresada, no interesada. Por eso, cuando empieza a surgir en nuestra vida esta lógica, por así decir, esta mentalidad utilitarista, interesada, lo que rápidamente ocurre es que desaparece en nosotros la capacidad de amar, porque el amor es gratuito. No es interesado. Con lo cual podríamos preguntarnos hoy, a la luz de este Evangelio, si en mis relaciones humanas prima la gratuidad, el amor, el desinterés, o si en cambio, cuando yo me vinculo con alguien, estoy siempre pensando qué puedo ganar, ¿qué me va a dar este a cambio? ¿Qué le puedo sacar? Cuidado con esto. Cristo se ha entregado en la cruz por nosotros de manera gratuita, de manera total y de manera desinteresada, por amor. Por eso Jesús dice, cuando des un banquete o tengas una comida, invita a aquellas personas de las cuales no podrás obtener algo a cambio, y no a aquellos familiares o amigos que a su vez luego te van a recompensar o te van a devolver la invitación. Con esto Jesús no quiere decir que no haya que invitar a los familiares o a los amigos a una comida. No hay que entenderlo tan literalmente. Pero justamente ese es el sentido. El tema de las relaciones humanas y tratar de luchar contra esa tendencia que a veces tenemos hacia el egocentrismo, hacia el utilitarismo, hacia el narcisismo, ¿no? Ponernos nosotros y la búsqueda de nuestro bienestar material o afectivo como centro de las relaciones humanas e incluso también de la relación con Dios, porque esta manera de pensar, esta manera utilitarista también aparece en la relación con Dios. Me acerco a Dios para que Dios me dé. Le rezo a Dios solo con la intención de obtener algo de Dios, que Dios me dé. Lo cual está mal, porque lo mismo, ¿no? Dejamos de vincularnos con Dios por amor, en esa relación hijo-padre, padre-hijo. Y empezamos a establecer con Dios una relación de tipo comercial. No está mal pedirle a Dios, al contrario, Jesús nos dice que lo hagamos. Pero sí está mal si solamente nuestra relación con Dios se basa en esta lógica comercial. Me acerco para obtener algo a cambio. Cristo nos quiere enseñar hoy cuando nos dice: invita a aquellas personas, paralíticos, ciegos, etcétera, enfermos, de las cuales no podrás obtener algo a cambio. Nos quiere decir que hay que buscar el bien espiritual ante todo. De hecho, Jesús hoy habla en el Evangelio de la vida eterna. Buscar el máximo bien, que es la vida eterna, que son los bienes espirituales, que es el amor, porque la vida eterna no es otra cosa que el amor eterno. La vida eterna es Dios, la felicidad eterna es Dios, y Dios es amor. Cristo nos dice: trata de que tu vida sea más espiritual, esté fundamentada en el amor y no en el interés o en la transacción comercial. Busca la ganancia espiritual. Y muchas veces uno, ayudando a este tipo de personas, al pobre, al que necesita en el orden material o al que necesita en el orden espiritual también. La experiencia personal es que acercándonos a la necesidad ajena, lo que surge en nosotros es una alegría espiritual, una plenitud espiritual que no dan las cosas, que no da la búsqueda del propio interés, sino que es el resultado de la caridad. O el resultado que queda en nuestra alma cuando uno ha hecho una obra de misericordia, por ejemplo. Esa alegría que hay en nosotros cuando hemos ayudado, cuando hemos escuchado a alguien que necesitaba y lo hemos hecho de modo desinteresado, cuando hemos dado de lo propio de manera generosa, desinteresada. Todo eso genera en nosotros una ganancia espiritual, es decir, una alegría espiritual, que solamente la conoce aquel que la ha experimentado. Bueno, Cristo nos dice, las alegrías verdaderas son estas, las espirituales, las cuales vienen con el ejercicio de la caridad, con la práctica de la misericordia, con la vivencia del amor desinteresado, que aprendamos todo esto, podamos darnos cuenta cómo se es feliz en un sentido espiritual, cuál es el camino de la felicidad en este mundo y luego la felicidad eterna en el cielo, a través del ejercicio del amor, del ejercicio de la misericordia, de la gratuidad y no, en cambio, del interés utilitarista. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.